Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez también. Vamos, pastor. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones. Continuamos con nuestra conversación. Ayer hablábamos de la prueba que tuvo que pasar y luego del fracaso de esta prueba que, por lo demás, no era tan difícil, ¿eh? No era algo que ellos no pudieran hacer, porque imagínate, si en primer lugar, si ellos se hubiesen mantenido juntos, si Eva no se hubiese separado de su esposo, ahora, si Eva, cuando la serpiente empezó a hablar, Eva hubiese ido a buscar a su esposo, seguramente él le habría recordado, mira, recuerda que Dios nos dijo que no deberíamos ni siquiera acercarnos a ese árbol, así que quítate de él, no sigas allá. Se habrían librado de eso. Pero desgraciadamente ella empezó a dialogar con, no con la serpiente, sino con Satanás mismo, que estaba podríamos decir, usando de medium a la serpiente. Y al fracasar ellos de esta prueba, vemos que tuvo trágicas consecuencias. Y una de ellas fue que ellos se sintieron desnudos e hicieron delantal, dice, de hojas de higuera. Claro. Trataron de cubrirse con hojas de higuera, pero la hoja de higuera no le iba a durar mucho. Entonces, ese no era una solución. Y aquí encontramos la primera manifestación del hombre de tratar de solucionar sus problemas con solución, que no es solución. Y la solución del pecado, a veces con la solución del pecado, nosotros hacemos exactamente igual que ellos. Podemos encontrar de que Adán y Eva hicieron algo que no servía para nada, pero ¿cómo pudo ocurrirse? Y nosotros hacemos exactamente igual con el problema del pecado. Tratamos de solucionarlo de muchas formas y ninguna de aquellas que nosotros encontramos o que nosotros practicamos es efectiva. Dios es el único que puede darnos la solución del pecado y no hay otra. Lo que pasa, Horacio, es que cuando uno ve el relato, es un relato que va mostrándonos un proceso, lamentablemente, de una perfección que tenían ellos, de una comunión que tenían entre parejas. Dios les dice, mira, voy a colocar a ustedes un árbol que va a ser una prueba para ustedes, la prueba que van a demostrar que si son obedientes o no, se mantienen dentro de los límites que yo les he mencionado. Y cuando ellos se sienten, y esto es lo maravilloso que uno tiene que ver, cuando ellos entran en ese problema de desobediencia, aparece entonces la solución, como dice la Escritura, que estaba desde antes la fundación del mundo. Yeah. Pero mira, aparecen algunas cosas, como tú has dicho, que es bueno verlas porque y analizarlas porque son las mismas que aparecen hoy día. El texto dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, sí. Y tomó de su fruto y comió, y yo también a su marido, el cual comió así como ella. Este concepto que aparece aquí, y vio, fíjate, ya empiezan algunos sentidos a jugarle la pasada a Eva y lógicamente también a Adán. Eso de mirar, yo creo que no sé cómo hacer la diferencia, porque yo recuerdo una vez una persona que trabajaba en una oficina, yo le dije, mira, tú aquí en la oficina, cuando hagas aseo, mira pero no veas. O sea, y difícil que una persona sin mirar pueda hacer aseo, tiene que ver. Pero si encuentras algún documento, no te quedes a mirarlo ni a leerlo, porque te puede comprometer. Puedes ir un poquito más, porque a veces la oficina, por ejemplo, se dejan algunas cosas pensando en que es responsable el que hace aseo, es de confianza. Pero cuando él está haciendo aseo, se encuentra, pone tú con una carta, con una personal. Personal, que se quedó allí. Entonces yo le decía, mira, hazlo siempre así, mira pero no veas. Entonces, yo pienso que aquí hay un problema con esta situación que estamos viendo. La mujer vio, pero se quedó viendo. Entonces, tú no puedes evitar que una persona vea, si para eso están tus ojos, puede mirar, pero la segunda vez, si vuelves a mirar, ya entras en un compromiso. Y eso es lo que veo aquí. Y vio a la mujer que el árbol era bueno, te fijas, y vio. Se hubiera dicho, y vio el árbol, pero si ya Dios eso los había mostrado, no tenía que verlo de nuevo. Dios le había advertido sobre ese árbol, así que no tenía por qué ni siquiera estar cerca. Pero dice, y vio a la mujer que el árbol en realidad era bueno para comer. Claro, si era un fruto como los otros frutos del árbol. Si el problema es el acto de desobediencia. Luego dice, y era agradable a los ojos. Tiene que haber sido un fruto lindo si las cosas de Dios eran perfectas. Y después aparecen algunas palabras codiciable y toma el fruto y lo come. Qué triste condición es lo que sucede. Pero el texto sigue, porque dice que también su marido comió, y aquí se completó lamentablemente el acto de desobediencia en la pareja. Y la primera consecuencia, Horacio, fíjate, que aparecen acá, es entonces fueron abiertos, ¿qué? Lo que estaba mirando. Habían mirado antes la inocencia, la pureza, la perfección, y hoy día dice, y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira, ¿cómo va el proceso? Los ojos que estaban mirando, miraron el árbol y no había ningún problema. Pero cuando entraron a desobedecer a Dios, esos ojos ahora, o sea, mostraron algo que no tenían antes. Estaba, pero ellos no alcanzaban a vislumbrar lo que se... Porque tenían ese manto de justicia, claro, sí, de perfección que Dios le había entregado. Esa inocencia que ellos tenían. Y eso ahora, fue lo si hubiesen, que si destruyó realmente la paz de la pareja. Ahora, si ellos hubiesen seguido con esa misma inocencia, habrían podido seguir disfrutando de todo lo que Dios les había entregado. Pero, por desgracia, ellos no obedecieron a Dios, y allí comenzó ese fue el comienzo de su desgracia, porque hubieron una cantidad de otras desgracias más que ocurrieron posteriormente, producto del pecado. Primeramente tuvieron que dejar el huerto de Edén, luego tuvieron que sufrir la muerte de su hijo Abel en manos de su hermano Caín. En fin, fueron repitiéndose las desgracias. Producto del pecado, no es producto de que Dios los hubiese estado castigando, porque generalmente nosotros le echamos la culpa a Dios de problemas que nos ocurren muchas veces por causa de nosotros mismos. Yo no estoy hablando de personas que están sufriendo una enfermedad, por ejemplo, que haya sido transmitida por otra persona, o que tenga esa propensión producto de que los padres habían tenido esa enfermedad y se la transmitieron. Pero hay oportunidades en que sí somos culpables, en que sí tenemos culpa de no habernos cuidado, de no haber cuidado nuestra salud, por eso que estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, fíjate que ellos cuando cayeron, ellos seguían en la misma condición que habían tenido antes. O sea, quiero decir, ellos habían estado desnudos y seguían estando desnudos, pero en ese momento, cuando le fueron abiertos los ojos, dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la pregunta que hace Dios fue: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, esto indica efectivamente, Horacio, de que ellos entraron en un conocimiento que si bien es cierto estaba presente, no lo necesitaban para su felicidad, para su relación y para vivir en ese jardín que Dios había colocado. Porque el texto dice puntualmente una consecuencia rápida: se abrió sus ojos y conocieron que estaba desnudo. Entonces, mira, enseguida el ser humano, entonces van a buscar hojas de higuera y se hacen delantales. Es una ironía en estas palabras que se registra el cumplimiento de la antigua promesa de Satanás. Fueron abiertos los ojos, efectivamente, su intelecto fue abierto. Comprendieron que ya no eran más inocentes realmente. Se abrieron los ojos físicos y vieron que estaban desnudos. De alguna manera, qué triste condición, porque esto de hacerse delantales de higuera, cuánto les iba a durar. Y el otro hecho que tú habías mencionado hace un momento, Horacio, está dado en el versículo 8, dice capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. Hasta allí el texto está maravilloso, porque esto, al parecer, según lo tenemos entendido por los relatos anteriores, esto era normal, común. Dios siempre venía a conversar con ellos, ángeles también lo venían. Pero dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se podrá alguien esconder de la presencia de Dios? Estaba leyendo, imposible, Horacio, estaba leyendo el otro día un comentario de que se están, digamos, ofreciendo algunos viajes al espacio. Sí. Y no son baratos, ¿no? Son 20 millones de dólares que vale el inscribirse al viajecito al espacio. Y alguien podría decir, bueno, si va al espacio a alguna estación que está en el espacio por allí, ¿no es cierto? ¿Se podrá esconder de Dios allí? podrá irse allá y decir, aquí ya no está Dios. El salmista lo dice, claro, lo dice muy bien cuando dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si estuviera en las profundidades, si estuviera en lo alto, en fin, no hay ninguna parte, claro. Entonces, ahora, fíjate que... esto es como decirlo de otra manera, inocente solución cuando la solución no es esa. Pero Dios va a tener que hacer efectivamente con ellos nuevas vestiduras, pero qué lindo que Dios... Bueno, y de hecho Dios hizo nuevas vestiduras, porque ellos se habían vestido con hojas de higuera, y el Señor les dio vestiduras de piel de animal. Para eso tuvo que matar un animal. Entonces, todo eso va a ser un tema que viene mañana, y nos pilló el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, pero sintonice la radio mañana o vea en la internet www.escuelasabatica.cl y va a encontrar estos audios. Que el Señor los bendiga, nos vemos o nos encontramos mañana. Bendiciones. Y recuerde que en este esfuerzo que hicieron ellos por solucionar su problema tenemos también la lección de la salvación por las obras, según la cual los seres humanos intentan resolver el problema del pecado con sus propias obras y actos. Tan patético como fueran sus intentos, son los nuestros hoy en día. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.